me pasaría. Yo que juraba que me querías, ahora todo es mentira. Yo que juraba que me querías, ahora todo es mentira. Yo que te amaba, yo que soñaba, todo mi amor te daba. Ahora que yo me entero con otros hombres tú me engañabas. Ahora que yo me entero con otros hombres tú me engañabas. Como pan caliente, como pan caliente. Tu amor se vende, tu amor se vende. Como pan caliente, como pan caliente. Como pan caliente, tu amor se vende, tu amor se vende. Como pan caliente. Ahora sí. Vamos todos. Sí. Solo en la vida, más que perdida, un día te verás. Más que arrepentida por el perdón aquí volverás. Más que arrepentida por el perdón aquí volverás. Pero por más que sea yo no te quiero, no quiero más. Vivir falsas promesas, promesas que no las cumplirás. Vivir falsas promesas, promesas que no las cumplirás. Como pan caliente, como pan caliente. Tu amor se vende, tu amor se vende. Como pan caliente, como pan caliente. Como pan caliente. Tu amor se vende, tu amor se vende. Como pan caliente. ¡Viva! Ahora sí, corazón. Uno, dos, vuelta. ¡Viva! Fiesta, fiesta, fiesta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! Como pan caliente. Tu amor se vende, tu amor se vende. Como pan caliente. Como pan caliente. Como pan caliente. Tu amor se vende, tu amor se vende. Como pan caliente. Ahora sí, corazón, esto se acaba.